Y mientras la situación se fue deteriorando a pasos agigantados, intentaron aplicar otra vez el convenio y, resumiendo un poco, aproximadamente hacia el verano, pues nos comunican que una posible salida de la producción, que era entrar con un determinado grupo que se llama Autoliv, pues que esa salida, que era, dijéramos, que era el salvavidas de la empresa y de los trabajadores, pues que ese grupo no quiere saber nada con Autotejerba. Entonces, de ahí hasta que se produce la notificación, pasan un par de meses, nosotros nos enteramos extraoficialmente el 7 de septiembre de que la empresa tiene la intención de cerrar, pero la empresa no lo reconoce hasta que no se reúne con el comité de empresa. A partir de ahí, bueno, dicen que el sector del airbag no tiene ningún futuro en Europa, que lógicamente la planta de Asturias no tiene ningún sentido. Se me olvidó contar que las otras dos plantas que tenían en Cataluña las liquidaron, y no solo liquidaron esas, sino que liquidaron otras empresas que tenían en Europa. Casi que se puede decir que la división de airbag en Europa, lo último que quedaba, éramos nosotros. Ellos aducieron una serie de dificultades de mercado que nunca son motivos suficientes para ningún expediente, y que era una decisión irrevocable, que se iban a ir y había que asumirlo. La reacción de los trabajadores antes de que el comité y las federaciones sindicales que están presentes en el comité, que son de Comisiones Obreras y UGT, bueno, la mayoritaria de UGT y la minoritaria de Comisiones, pues lo que hicieron fue, en líneas generales, a defender drásticamente los niveles de productividad que teníamos, de aproximadamente, en torno, no sé, un poco calcular los criterios de eficiencia que tenía la empresa, pero pongámoslos en torno al 100%, los bajamos en torno al 20-25%, una situación que se alargó durante mucho tiempo, que provocó sanciones a trabajadores bastante peculiares, como la mía, que era que me iba para casa cobrando. Entonces nos resultó, yo mismo me presenté en la empresa y digo, no, yo no me muevo de la empresa, pero bueno, que intentó ponerse dura. Esta empresa no es una empresa al uso. Cuando se intenta poner dura, te ríes, porque no adopta medidas que sean traumáticas ni realmente efectivas. Quizás en este caso por miedo a posibles reacciones de los propios trabajadores, porque en líneas generales el descenso de la producción era común a todos los trabajadores. Entonces, bueno, ellos utilizan las herramientas de las que disponen. En este caso podían utilizar dos otras, pero no las utilizaron. Entonces, cuando se presenta el expediente de regulación, las federaciones sindicales, el comité de empresa, decide que no está de acuerdo con ese expediente porque no cumple los criterios, porque no ofrece un plan social, no ofrece ninguna garantía, sino exclusivamente indemnización. Se agota el periodo de consultas y la Dirección General de Trabajo lo que hace es denegar el expediente de regulación, porque ni el comité ni las federaciones están de acuerdo. Con todas las deficiencias que hubo de democracia en la empresa, porque hubo muchas deficiencias de democracia, apenas hubo asambleas. Yo pertenezco a la sesión sindical, y en la sesión sindical de Comisiones saben perfectamente la federación que nosotros decíamos que se tenían que hacer asambleas y que las asambleas tenían que ser soberanas, pasar lo que pasara, en un sentido o en otro. Era lo que tenía que ser, pero las federaciones, en este caso la mayoría del comité era de UGT, decidieron que las asambleas tenían que hacerse en el momento que se tenían que hacer, y no se sometía, en principio nada se sometió de momento a votación. La única votación que se ha producido en todo este conflicto fue una asamblea de afiliados de Comisiones, pues no sé si hará una semana o no, una semana no, hará dos semanas o tres semanas aproximadamente. Entonces la empresa dice, bueno, me da igual lo que vayas a hacer, yo voy a cesar la actividad el 30 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega el 30 de noviembre, hay intentos de trabajadores de quedarse en la planta, algunos lo consiguen, lo conseguimos, hay un tira y afloja. Entre tanto, la empresa intentó dividir a la plantilla con propuestas rocambolescas, como una carta que pululaba por ahí, que decía que yo, trabajador X de Autotest, firmo mi despido improcedente y cosas de ese tipo. Y bueno, los trabajadores pues reaccionaron como tenían que reaccionar. Una parte de la plantilla siguió, como suele ocurrir en otros conflictos, siguió lo que decía la empresa, es decir, querían quitarse de en medio y llegar a algún trapicheo, algún acuerdo con ella, al margen del expediente o al margen de la lucha de los trabajadores, que en cualquier caso siempre ha sido por lo menos, porque yo tengo entendido, por lo menos de una parte de la plantilla, ha sido siempre por la defensa de los puestos de trabajo. Y todavía sigue habiendo un grupo de trabajadores que defiende los puestos de trabajo. Entonces, el 30 de noviembre cesa la actividad, hubo una ocupación de la empresa a turno, no era estar permanentemente en la empresa, sino nos repartíamos por turno. Hay una denuncia, me parece que de la empresa, pues tenéis una Guardia Civil, porque si asaltamos las instalaciones, etcétera. Bueno, entre tanto, la empresa convocó un... Convocó no, la empresa propuso... Propuso no, tampoco propuso. La empresa hizo un cierre patronal entre el 12... y la fecha en la que los trabajadores decidieron salir de la empresa, que fue el 24 de diciembre. Bueno, estoy dando saltos, pero esperen, porque con los tiempos no voy a intentar ser lo más concreto posible. Sí, está bien, okay. Se hicieron 3 días de huelga, los trabajadores decidieron salir del encierro, entre otras cosas porque la consejería había dicho que había un posible inversor y que con esa situación, bueno, que suelen contar, sal del encierro, te meto esta noticia, aunque no sea cierta, y creas dudas, y entonces, bueno, la gente, si no hubiera salido en ese momento el 24 de diciembre, era evidente que la mayoría estaba por salir el día 31 de diciembre, aunque otros compañeros no queríamos. Entonces, lo que ocurre es que al salir del encierro, una parte de los trabajadores decidimos que mientras unos vigilaban las instalaciones por fuera, porque la empresa podía ir a sacar la maquinaria, otros trabajadores lo que íbamos a hacer era movilizarnos por otro sitio, normalmente ante las instituciones. Entre las movilizaciones que hicimos fue cuando pedimos la dimisión del director general de trabajo por cuenta del cierre patronal, fuimos al gobierno, etcétera, etcétera, y eso más o menos se ha producido a lo largo de estas dos últimas semanas. Hace poco hubo una asamblea de afiliados de comisiones en la que la federación propuso que se negociara con la empresa un nuevo expediente de regulación que básicamente solo constaba de indemnizaciones. Y se llegó mientras a un acuerdo, un principio de acuerdo con el gobierno, en el que se decía textualmente que el gobierno instaría a las empresas que reciban subvenciones de diferentes sitios a la recolocación prioritaria de los trabajadores de Autotest, y que los cursos con compromiso de contratación, pues que fueran los trabajadores de Autotest los que estuvieran por delante en los cursos de eso. Esa asamblea, que suponía un cambio en la estrategia de las federaciones, porque lógicamente esto fue un acuerdo que hubo anterior entre las federaciones y la Dirección General de Trabajo, y que es la única asamblea que ha habido en los hechos donde se votó esa asamblea de comisiones, pues los afiliados votaron a favor de eso. Hubo quienes no votamos a favor porque entendíamos que mientras no hubiera nada claro, mientras la empresa estuviera aquí, pues nosotros seguíamos defendiendo los puestos de trabajo, como es la obligación de cualquier trabajador, que es defender los puestos de trabajo. Y yo espero que los jóvenes aquí lo tengan bastante presente, que si no existe la premisa de defender los puestos de trabajo, es la nada. Entonces, acaba de llegar más gente. Entonces, ese cambio de situación de no aceptar ningún expediente, lo digo porque prácticamente se aceptaba en los hechos que la empresa, pues dijéramos que ganaba la batalla, es decir, se negociaba el expediente y entonces la empresa podía hacer lo que quisiera, entre comillas, aunque tenía unas condiciones. La situación actual está marcada por ese hecho, por esa propuesta que se hacía, una propuesta que se hacía a la empresa de nuevo expediente, que la empresa no ha respondido, y el principio de acuerdo con el gobierno sobre recolocaciones o supuestas recolocaciones. Mientras la empresa impugnó o puso un recurso a la decisión de la Dirección General de Trabajo, que no había aceptado el expediente propio de la empresa. El lunes hay una reunión entre las federaciones y la Dirección General de Trabajo, o la consejería, no lo tengo claro, donde se va a decidir, en mi opinión, donde se va a decidir si se acepta el recurso de la empresa o no se acepta el recurso de la empresa. Si se acepta el recurso de la empresa, aparentemente daría la impresión de que la lucha no ha servido para nada, porque lo que acepta es el expediente que la empresa propuso antes de 30 de noviembre. Si no se acepta el recurso, pues todo indica, es mi opinión, todo indica que es probable que, salvo que la empresa acepte la propuesta de las federaciones, se vaya a la ley concursal, y entonces estaríamos en otro tipo de escenario, que si hubiera algún trabajador de MENASA o alguien que tuviera algún tipo de experiencia sabría perfectamente lo que implica la ley concursal, que si vienen los administradores, etcétera, etcétera, pero yo no voy a hablar de ese asunto, sino más o menos la situación en cómo está al día de hoy. Yo quería sacar a colación una iniciativa concreta que han tenido un grupo de trabajadores que han recogido 7.000 firmas, que no son pocas, en diferentes localidades, una recogida de firmas que aquel compañero conoce, en la que nos dirigíamos a los presidentes, el presidente el Arese y al Zapatero, en el que le pedíamos que el gobierno interviniera hasta el punto de que, si hacía falta, en las condiciones que ellos estimaron oportunas, pues que se hicieran cargo de la producción y de la plantilla. Esa campaña la hemos llevado a un grupo de compañeros y ya les digo que ha tenido bastante eco. Por si hubiéramos sido más compañeros, hubiéramos conseguido más firmas, tuvimos 7.000 firmas y probablemente la próxima semana se vaya a hacer un viaje a Madrid para hacer entrega de esas firmas al gobierno. Yo creo que es la iniciativa más coherente, es mi opinión, la más coherente en una situación en la que una multinacional va a cerrar con la carga de subvenciones que ha recibido. Hablaré sobre las subvenciones para terminar. Más coherente en el sentido de si hay que defender los puestos de trabajo, y la multinacional parece que tiene una decisión de irse, es evidente que hay que dirigirse a los gobernantes de turno para que defiendan y para que gobiernen a favor de los trabajadores y no hagan lo contrario. La única salida que vemos algunos es: si no haces lo que te pedimos, todo lo demás o son parches o es la nada. Y lo último que quería comentar era el tema de las subvenciones. El tema de las subvenciones es un tema muy recurrente hoy en día. Todas las empresas, de una o de otra manera, reciben subvenciones. El otro día vi a los compañeros de otra empresa que se llama Ergofac, en Llanera. Tenía un problema también de que el gobierno había avalado a un ladrón el año pasado, al ladrón que era su patrón, con 1.000.000 de euros, y la empresa cerraba este año. Nosotros recibimos, la empresa recibió 7.000.000 de euros por diferentes conceptos y a los 6 años se va también. Entonces yo creo que el tema de las subvenciones es bastante crítico. Hay diferentes posturas, tanto en el sindicato, en diferentes ámbitos, hay diferentes posturas que cómo meterle mano al tema de las subvenciones para que estas cosas no pasen. Y ya hablo de las subvenciones y no quiero hablar de todas las bonificaciones a la Seguridad Social por los tipos de contratos, etcétera, etcétera. Lo que defendemos algunos es: no es que haga falta un mejor control de la subvención. Es que si las empresas no cumplen, ya no me refiero a que esta se supone que está esperando hasta el 1 de marzo, que es cuando quieren, se supone, porque es cuando vence el plazo, el plazo por el que se le concedió la subvención. Por tanto, si se van el 1 de marzo, se van sin que nadie les reclame nada. La posición que tengo yo con respecto a eso es que no vale ni que se vaya el 1 de marzo, ni que se vaya el 30 de noviembre. Si te vas recibiendo 7 millones de euros especulando con los trabajadores y especulando con la producción, lo que tienes que hacer, el gobierno lo que tendría que hacer, es reclamarles todo el dinero empleado, reclamárselo todo. Y como consideramos algunos que son unos ladrones, además llevarlos a juicio. Cualquier persona que tenga una hipoteca aquí, que tenga una hipoteca de una vivienda de protección oficial, sabe que tiene un plazo en el que no puede venderla, porque si la vendes te reclaman el dinero que te dieron con intereses. Sin embargo, las empresas pueden recibir subvenciones y irse cuando les da la gana. El tema de las subvenciones, ya digo, que es un tema muy importante y yo creo que cualquier trabajador en esta región o en cualquier otra región, aunque en esta me parece que hay una mayor carga de subvenciones, pues es evidente que le metería el diente como decimos la mayor parte de los trabajadores. No subvenciones a fondo perdido, no cumples, y no solo no cumples, especulas, te quito el dinero. ¿Que no tengo dinero? Pues te incauto la empresa, la maquinaria, y te lo incauto todo y a partir de ahí amortizo. Yo creo que es la única salida. Y yo ya con esto ya...